Buenos días, compartimos el reporte número 331 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 10.550 son los casos confirmados en la jornada de ayer por coronavirus en la República Argentina, el 77,6% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,6% en Santa Fe, el 3,3% en Córdoba, 2,6% en Mendoza, 2,2% en Jujuy y tres provincias no han notificado casos. 370.188 son los casos confirmados totales por pandemia en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. 816 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia. 38 años se mantiene como mediana de edad de los casos confirmados y el 6,2% son trabajadores de la salud. 7.944 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país. Si tenemos una tasa de letalidad del 2,1%, una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 173 personas por millón de habitantes. 72,4 años es la mediana de edad para los fallecidos y las fallecidas. La transmisión comunitaria se observa en el 61,1% de los casos totales que se han confirmado. La transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Virelas, en el Chaco, en la capital de Neuquén, Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul de la misma provincia. Observamos transmisión comunitaria en Río Negro, en General Roca, Chipoleti, Bariloche. Se agrega como zona de transmisión comunitaria Comodoro Rivadavia, en Chubut. Continúa la transmisión comunitaria en Mendoza, en su capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. En Santa Fe tenemos transmisión comunitaria en Rosario y el Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. En Jujuy, en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. Se agrega la capital de Salta a Tartagal, que estaba declarado como transmisión comunitaria, así como Orán, en la provincia de Salta. Santiago del Estero, en su capital y en La Banda, tienen transmisión comunitaria actualmente. Tenemos transmisión comunitaria en La Pampa, en Santa Rosa, Catriló, Macachín, en Córdoba capital, en Entre Ríos, en Paraná y Gualeguaychú, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en Río Grande, en Tierra del Fuego, en la capital de Tucumán, en la capital de La Rioja y en Chamical, en esta última provincia. 2022 son los casos confirmados de coronavirus internados en terapia intensiva actualmente, el 73,7% en establecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 5,5% en Córdoba y el 3,5% de los internados en terapia intensiva se ubican en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva a nivel nacional por patología COVID y no COVID es del 58,1% de las camas disponibles. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, este porcentaje de ocupación de camas UTI es de 66,7%. Los recuperados actualmente son 274.458, 5.657 altas en la jornada de ayer. Representan los recuperados el 76,3% de los casos confirmados. También se han descartado casos en el transcurso de la pandemia gracias a la evaluación clínica, epidemiológica y laboratorial y este número alcanza los 650.895 casos descartados. Desde el punto de vista laboratorial, los testeos totales realizados en la Argentina de PCR son de 1.172.811. En la jornada de ayer, si lo analizamos, son 21.476 testeos y esto nos permite alcanzar una cifra por millón de habitantes de 25.846. El porcentaje de positividad de los test PCR realizados en el transcurso de la pandemia es del 36,29%. A nivel mundial se han alcanzado la cifra de 23.752.965 casos, 234.000 diagnósticos se han realizado en la jornada de ayer, según cifra de la Organización Mundial de la Salud. América representa el 53,1% de los casos totales mundiales, con 12.608.786 casos y 88.800 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. Argentina, del total de los casos americanos, representa el 2,7%, Estados Unidos el 45,1% y Brasil el 28,7%. La tasa de letalidad mundial es del 3,4% de los casos confirmados y a nivel americano es del 3,5% de los casos confirmados. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la remisión de los datos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para poder procesar la información, comunicarla con transparencia y adaptar el plan sanitario de emergencia que tiene nuestro país frente al coronavirus. Muchas gracias. En el día de ayer tuvimos 10.550 nuevos casos confirmados. Estamos trabajando todos los días con la información que notifican las provincias y analizando, como venimos también compartiendo, no solamente los datos del día, sino también la evolución, la semana, y hablando con cada una de las jurisdicciones. Y en este sentido estamos no solamente trabajando con Ciudad, Provincia y el resto de las provincias de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y el resto de las provincias de Argentina, analizando cada una de las situaciones, sino también esperando la evolución del día de hoy, del día de mañana, para definir un poco la tendencia, ya que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, como dijo el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, se está también regularizando la carga del sector privado, trabajando en ese sentido. Tenemos que ver la evolución en ese sentido en la ciudad de Buenos Aires, la internación en las camas de terapia intensiva y el resto de los parámetros continúan con cierta estabilidad, y en la provincia de Buenos Aires, como también compartieron las autoridades de la jurisdicción, sí se ha visto un aumento de las consultas en los últimos días y un aumento también de la internación en terapia intensiva en estos últimos días, que estamos mirando muy, muy de cerca. El resto de las provincias también aportando un número importante de casos diarios y aumentando también la demanda del sistema de salud, no solamente en los centros de resguardo, sino también en los hospitales, en los centros de salud, en piso, lo que decimos en piso, y en las unidades de terapia intensiva. En cada reporte, el doctor Costa cada día dedica más tiempo a contar cuáles son las zonas de transmisión comunitaria. No solamente ya tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que también cada día se suman departamentos a esa jurisdicción. Y en las últimas semanas también compartimos que no hemos analizado ninguna evolución lo suficientemente buena como para decir que se ha interrumpido la transmisión comunitaria en alguna de estas jurisdicciones. En ese sentido, también cuando analizamos de los casos confirmados, los 370.188 casos confirmados acumulados desde el 3 de marzo hasta ahora, distribuidos en todos estos meses, permitiendo que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, ese 76.3% de personas recuperadas implica que tenemos alrededor de 87.000 casos activos distribuidos en todo el país, y esa distribución, por supuesto, es directamente proporcional a la actividad que tiene el virus, a la transmisión que tiene el virus en cada una de las jurisdicciones. Dicho esto, necesitamos trabajar en conjunto, más que nunca, en un momento muy relevante de la pandemia en Argentina, en seguir las recomendaciones, las normativas nacionales, jurisdiccionales y de cada departamento, y tener en claro una vez más que el rol individual, que cada acción que tomemos tiene un impacto claramente en el resultado de la gestión de la pandemia, en el conjunto de las acciones que se toman, esos cuidados, los síntomas, por más leve que sean. Volvemos a repetir, más del 95% de los virus que circulan, los virus respiratorios que circulan en Argentina, son SARS-CoV-2. Los síntomas de tos, dolor de garganta, febrícula, aunque no sea algo que impacta en nuestro estado general, aunque sea algo que vivimos todos los años y no le damos importancia, en este momento necesitamos darle importancia, necesitamos tener contacto con el sistema de salud y necesitamos que esas personas que tienen síntomas, por más leves que sean, eviten el contacto con otras personas, inclusive con sus convivientes, para minimizar la posibilidad de transmisión, trabajar lo que significa el aislamiento de esos 14 días de las personas que son contactos estrechos de los casos confirmados. No importa si nos hicieron un hisopado y dio negativo, al día siguiente puede ser positivo, necesitamos hacer esos 14 días de aislamiento para minimizar la transmisión y necesitamos jerarquizar realmente las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapaboca, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo. Son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión. Si tomamos todas estas medidas, si tomamos cada uno de esos recaudos, podemos realizar las actividades autorizadas y en lugar de ser parte de la cadena de transmisión, ser parte de ese escudo epidemiológico que limita la transmisión. Es muy importante siempre, pero en este momento es más importante que nunca que podamos entender esta situación y realmente tratar de prestar muchísima atención y no bajar los cuidados. En este sentido y trabajando en conjunto, hace unas semanas estamos desde el Ministerio de Salud de la Nación trabajando con un foro de entidades que abarcan sociedades científicas, universidades, organizaciones de pacientes y organizaciones de la sociedad civil, pensando en algunas recomendaciones para el acompañamiento en los últimos días de vida en el contexto de esta pandemia, en el contexto de personas con COVID-19. Y ha surgido un documento que en el día de ayer se ha subido a la página web que genera desde el Ministerio de Salud como órgano rector un paraguas de recomendaciones para que cada jurisdicción, cada departamento, cada clínica, cada hospital, cada centro de salud en todos los subsectores del sistema de salud pueda tomarlos, pueda tenerlo en cuenta en función también de la evolución y de los conocimientos que ya se atienen de este virus y, por supuesto, también de la posibilidad de brindar esta estrategia en forma segura tanto para el equipo de salud como para la situación del centro como para también los familiares que están transitando esta situación tan dolorosa. Vamos a compartir en relación a esta situación también algunas reflexiones desde el Consejo de Asesores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Sabemos que la soledad es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir el ser humano. Durante la pandemia por COVID-19, millones de personas infectadas por el virus se han visto expuestas a esta vivencia en el mundo entero. Más aún cuando debieron ser internadas en las unidades de cuidados intensivos, en donde su única compañía era y es el equipo de salud, consagrado día y noche a la tarea de salvar vidas contrarreloj. A su vez, hay personas internadas por COVID en situaciones especiales, mujeres en trabajo de parto, menores de edad, o personas con padecimiento psíquico, con autismo, con discapacidades, que requieren de un acompañamiento y por ende necesitan ser tratadas de manera excepcional. Es por esto que, teniendo en cuenta lo propuesto por el Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de organizaciones de la sociedad civil, de universidades, que el Ministerio elaboró las recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en situaciones de últimos días, horas de vida, y para casos excepcionales con COVID-19, cuyo texto, como decía la doctora Bisotti, podrán encontrar completo en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Esta situación nos enfrenta a uno de los dilemas éticos más complejos del momento que nos toca atravesar como sociedad. ¿Cómo hacer posible el no morir en soledad? ¿Cómo facilitar las condiciones que permitan a los familiares, allegados, la posibilidad de despedida presencial de sus seres queridos. Es realmente importante ser conscientes de las consideraciones éticas que esto implica, porque hoy, más que nunca, se ha puesto en evidencia que más allá de nuestros deseos y necesidades individuales, es necesario cuidarnos física, emocional y espiritualmente entre todos. Resulta imprescindible ponderar, evaluar, considerar distintas dimensiones y aspectos que en este momento serán inseparables. Tendremos que tener presente el riesgo de contagios, la seguridad del paciente, la seguridad del acompañante, la seguridad y el cuidado de los profesionales sanitarios, la propagación de la enfermedad, el derecho de pacientes en condiciones de excepcionalidad a ser acompañados y cuidados por un familiar o un allegado, el derecho del paciente, de la persona, al bien morir, y el derecho de los familiares y allegados a contar con condiciones que permitan despedirse a quienes lo necesiten para realizar el duelo. Y aquí quiero detenerme un instante. Si bien nuestra cultura considera el momento de la despedida con presencia física, esto de ninguna manera significa que inexorablemente no se pueda elaborar un duelo bajo otras circunstancias. Una vez más, por favor, como Argentina les pido, para no tener que sufrir cada día más pérdidas, es necesario reforzar los cuidados. No dejemos que el cansancio nos venza. Todos y todas sabemos cómo hacerlo. Hoy, más que nunca, se requiere aunar esfuerzos para fortalecernos y atravesar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, Mike, más que nunca necesitamos aunar esfuerzos. Vamos a seguir hablando de prevención, vamos a seguir hablando de las recomendaciones. El Estado Nacional está transmitiendo a la sociedad esas recomendaciones y también vamos a hablar de esta situación, de estos acompañamientos en estos últimos días y de este tema que es duro, pero que también está pasando. Vamos a seguir hablando de cada uno de los temas que tengamos que hablar en forma oportuna, en forma transparente, en forma clara. La sociedad está esperando las recomendaciones y es nuestro compromiso. Sigamos cuidándonos, cuidarnos cada uno y cada una también cuida a los demás. Muchas gracias.